Buenos días, chicos. Soy Eduardo, vuestro entrenador personal. ¿Qué tal? Hola, soy Miguel. Laura, encantada. A ver, chicos, empezamos. Por lo que leo en vuestras fichas de inscripción, tenéis objetivos muy diferentes. Y es la primera vez que estáis en un gimnasio, ¿verdad? Sí. Yo practicaba kung fu y baloncesto. Pero ahora quiero algo diferente: fortalecer mis músculos y aumentar mi resistencia. Y yo he venido para adelgazar un poquito y también para pasármelo bien. Muy bien, chicos, ya sé qué es lo que necesitáis. Mira, Miguel, tienes que empezar por el calentamiento. Por lo menos 10 minutos en la cinta transportadora o en la bicicleta estática. Sirve para calentar los músculos y para que no te hagas daño. Luego puedes pasar a esta máquina a la derecha. Se llama MX21. Es para que puedas fortalecer los bíceps y los deltoides. Los bíceps son músculos de los brazos y los deltoides son músculos de los hombros, ¿vale? Y esta otra, a la izquierda, RY19, es para que puedas fortalecer las piernas y los glúteos. Puedes repetir 3 series de 15 y luego te tumbas y haces algunos ejercicios para marcar abdominales. Vale, perfecto. Recuerda que tienes que esperar siempre entre 30 segundos y un minuto entre una serie y otra, y que tienes que beber mucho. Ahora, Laura, vamos a lo tuyo. Puedes empezar el calentamiento con Miguel y luego participar en uno de nuestros cursos, que son muy divertidos. Vale, ¿qué cursos me recomiendas? El mejor curso para quemar grasa es BodyFit. Dura una hora y sirve para sudar mucho divirtiéndose. Lo único es que tengo un problema en la espalda y si me esfuerzo mucho me duele. Bueno, pues si BodyFit te parece muy duro, puedes probar el Total Balance. Es una mezcla de yoga, pilates y fitness. También es divertido y con música, pero los movimientos son más suaves. Sirve para tener más flexibilidad muscular. Genial. ¿Cuándo es? Todos los días, entre semana, de 4 a 6. Y el sábado por la mañana, de 10 a 11. Bueno, chicos, a empezar.